del Conselheiro Radio. Una revolución no es una fiesta, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Mao Tse-tung. ¡Hija! No es una fiesta, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Conselheiro Radio. ¡Joda, joda, joda! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Joda, joda, hey, hey! Mari Mari Pupeñi Capulamuén. Día domingo de lluvia acá en Melipuy. Por comenzar este programa, tenemos un invitado acá junto a nosotros, a Rodrigo Toro, que viene desde Temuco. Y bueno, hoy día justamente vamos a hablar de eso. Bueno, la ficha decía que íbamos a hablar un poco del Gualmapu, de la música del Gualmapu, pero en realidad vamos a hablar más específicamente de lo que es Temuco. Así que escuchen bien, tenemos mucha música para escuchar. Tenemos también cuñas que nos mandaron también mucha gente histórica de allá del movimiento punk under de Temuco. Así que tenemos un programa para hacer bastante extenso, así que estamos avisen cómo se escucha, cómo va todo por ahí, manden sus saludos, también mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando, nos han mandado ya desde Puerto Montt, desde Bariloche, que nos están escuchando, así que Pansit por allá por Nueva Zelanda nos está escuchando igual, así que él debe estar el día lunes ya trabajando, así que un saludo para él. Así que un abrazo grande y los dejo acá con mi invitado, que es Rodrigo Toro, para que se presente y comencemos a un poco conversar sobre todo lo que nos atañe hoy día, nos está llamando, que es el tema, la historia del punk en la ciudad de Temuco. Así que, bueno, Torito. Hola. Recibí el llamado que hicimos hace caleta tiempo con el Tufo. Contento de estar de nuevo aquí en su casa, aquí en la playita. Con un poco de lluvia, amigazo de no tantos años, pero tenemos historias más o menos parecidas. Así que nada, pues contento reencontrarme con otros amigos ayer, otros que van a llegar hoy día, un par de pilsencitas. Y eso, es chistoso hacer un recuento de lo, de cómo se ha vivido, de cómo lo hemos vivido la historia. Conversamos con hartos cabros, más viejos ya, de cómo lo vieron ellos. Hay cosas que yo no escuchaba, así que van a salir en el culo nomás. Traté de recopilar lo más que pude, de la gente que ya pasó, de los que estuvieron antes, de la gente con la que compartimos, de la gente, bueno, nosotros igual seguimos actuales. No nos hemos ido nunca para la casa, creo que somos los más porfíos culiados que hemos estado. Pero eso, entretenido, ponerse a mirar para atrás de todas las cosas que se han vivido, de las cosas que pasaron antes, de los personajes que ya no están. Recordarlos también, Punky, amigo. Yo siempre me acuerdo de la gente que murió y de los hermanos que hemos estado presos. Por eso siempre le hemos estado dando. Hay hartas causas que estamos ahí siempre. Bueno, de todo eso vamos a conversar hoy día acá con Rodrigo. Nos están escribiendo también el amigo Champa, dice ya camino a Viña, va en el bus y va escuchando, así que un saludo también para Champa, que anda por allá de gira desde Melipuy y se fue allá hacia, qué hacia bueno la que no esté. Así que un saludo. Así que bueno, Claudio Vargas de Bariloche igual, y a toda la gente que nos está escuchando. Esperemos un saludito que para Lula que está escuchando igual. Un saludo de Santiago. Lulita, para vos. Bueno, Torito, para comenzar este programa, bueno, Toro vino con una selección importante de temas, así que vamos a ir conversando, y sobre todo de cómo se fue desenvolviendo toda la movida punk en Temuco, ¿ya? También vamos, no sé, quizás después vamos también a pasarnos a otros lugares. Pero por ahora tenemos una selección de más o menos 20 temas, así que tenemos aquí por época. Así que, bueno, Rodrigo, cuéntame nomás cómo empieza esto, un poco también cómo empieza tu historia personal. Quizás primero contarnos de cómo te fuiste desenvolviendo en el punk, o cómo te viste involucrado en el punk, y después cómo ves, quizás porque la historia del punk a lo mejor empezó antes de que tú te involucraras en Temuco. Así que, bueno, te dejamos, Torito, y vamos a ir conversando y haciendo algunas acotaciones. Así que lo dejo. Toro. Vale, pues, hermano. Sí, pues. Mi acercamiento al punk fue de bien chico. Bueno, yo crecí en la población Amanecer, siempre lo he dicho. Siempre he estado como contento de estar ahí. Orgulloso un poco, pero siempre contento de haber estado ahí. En la población no se escuchaba mucho punk, la verdad. Pero tuve contacto con otra gente. Por X motivo, salí de mi población y estuve en un grupo humano en el que habían locos que eran punk y viejos. Yo los miraba nomás, callaba. Gente de mi edad que igual ya estaba como inmersa en la movida. Panchito Campo, un hermano que para mí ha sido como fundamental en toda mi vida, siempre he estado ahí apoyándome en todas mis calles. De hecho, conversamos un poquito antes de venirnos. Ellos ya eran punk, no sé, yo me acuerdo que tenía unos 14, 15 años, 16 por ahí. Después en el liceo, ya cuando entré a la 28, lo primero que vi fueron los cabros, po. Y empezamos al tiro, no sé, nos conocimos, empezamos a viajar. Nos pegamos las primeras tocatas grandes. Fuimos a ver a mí, de muy chiquitito, bueno, teníamos como 17 años, andábamos jugando en Santiago. Nada, pues empezamos a conocernos al tiro. De poquitito fuimos armando cosas, pues. Entre, no tengo muy bien claro, pero yo entre el 97 me acuerdo que empezamos a escuchar música punk, influenciados por los caros que te decía, pues. Los hermanos Bizama, que eran locos que ya llevaban caleta de años en la movida. De a poco fuimos conociendo más cosas y creo que haber ido a mis primeras tocatas en el 97. Y todo bien violento, Temuco. Eso era entretenido, yo creo que así como las primeras veces, después me río, pero entre el primero o segundo tocata que fui, estaba mirando como estaban peleando los punkis más viejos y de repente me llega una patada en el hocico y yo dije, ah, aquí me quiero quedar, que esta weá me gustó y no me voy a ir nunca más de la weá. ¿Y eso más o menos en qué año fue, Rodrigo? ¿Toro? 97. Ya, estamos en 97. Sí. Pero todo esto empezó, había más movidas antes, ¿cierto? Sí, yo las primeras veces que fui a las tocatas, ya estaba en Amapola Frita, que justo ese tiempo, el año que yo empecé a vacilar, estaba la Cote Herrera, que era mi compañero de curso, y estaba cantando en Amapola Frita. estaba la Toto, la Sopi, estaba en Amapola, estaba Bajo Nivel, que yo siempre he dicho ha sido como una influencia en lo que hemos escrito, en lo que hemos vivido, así como siempre pensamos que el punk tenía que ser marginal de la calle, y es lo que pensamos siempre. Entonces para mí, yo conversaba harto con Muchacho, que es el vocalista de la banda, que después hemos sido amigos todo este tiempo, Tropita, que era como puta de, yo creo que mi mejor amigo, mi hermano, que ahora toca conmigo, el loco tocaba en ese tiempo, o empezó a tocar en Bajo Nivel, pues era más chico que nosotros, pero no sé, Bajo Nivel, Utopía, Marcaracho, Ceneilla había dejado de tocar, eso, se hacían tocatas en la escuela, calle en los liceos, ahí andábamos mirando nosotros, como el primero o segundo año mirando nomás, pues, y después, 98, porque antes me acordé el Wunter que el, con el que tocamos después en New Order y Patria, nos acordó que empezamos en 98, de ahí nos lanzamos al tiro, teníamos 17, 18 años, empezamos a armar tocata y empezamos a viajar, que eso fue lo que nos marcó más. Yo creo que, bueno, en lo personal, mi historia personal, yo como punk, como skin, fui principalmente de Santiago, pero siempre tuve contacto con gente de provincia, y creo que eso era lo que marcaba la diferencia, al menos siempre yo lo que he dicho, como de mi mirada de Santiago, que en provincia la gente era más unida, en las regiones había muchos viajes. Pues cuéntanos un poco de eso también, cómo era la movida de en general, porque bueno, ahora estamos hablando más bien de Temuco, pero la movida también, hay una movida fuerte que era todo el territorio mapuche, lo podríamos decir, como es el alfiche del Gualmapu. La gente viajaba, no sé. Macrozona punk. Ahí le pusimos la macrozona punk, pero bueno. Y todavía se mantiene mucho eso de que viajar, de más bien yo veo como una especie de unidad de Concepción hasta Chiloé. Así que cuéntanos un poco cómo lo viviste tú eso, y lo sigues viviendo. En efecto, así está la cosa, vio. Sí, por mano, para mí viajar es como de lo más importante que tiene, yo creo, que el punk. Yo, de hecho, hace como una o dos semanas vine a una tocata Brownau. De partida no tenía idea dónde yo estaba Brownau. Solo sé que existe el Brownau, un paisano que no hemos conocido con un harto años, pero nunca habíamos venido para acá. Estaba en Chirme a Talca una tocata y terminé en Brownau. Kio, pero como que siempre me gusta esa hora. Y nada, pues nos juntamos con los chiquillos de acá de Melipuy y los cabros de la Cupa, de la Cename, de la de menores, dijeron los chiquillos. Y ahí estuvimos. Como te decía, lo más importante para mí, creo que eso es como encontrarse con otros cabros, andar en la misma. Perdón si me sale un chanchito, que estamos tomando cervecita. Ahí va otro. Y nada, pues, yo me acuerdo claramente, porque la primera vez que viajamos, contamos un piño más o menos grande, que éramos los cabros de New Order, que todavía no teníamos por esa banda, pero nos miramos para Valdivia, hermano. Valdivia, y ese fue el cuarto como cuático, porque nosotros éramos punk así de chicos, o sea, 17, no creo que hayamos tenido más que eso. Y un día dijimos, tocaba Pegote, nunca me gustó Pegote, la verdad, que se sepa. Ni Machuca ni esas cosas. Encontré que no, bueno, todavía no me gusta. Pero viajamos a la tocata, ni siquiera entramos, weón. Pero cuando llegamos a Valdivia, llenamos un poco. Llegamos y conocimos al Rata, al Vampiro, que ya no somos tan amigos, pero que en ese tiempo el Vampiro, el Toti, Kumita, puta Carita de Sed, Monate, de acá de Melipulli, y un montón de gente. Pero en ese tiempo había una casa que tenían tomar los cabros, que era de la CGI, cerquita de Barrios Bajos, no me acuerdo dónde, la verdad, pero la tocata sí fue en Barrios Bajos. Así que nos conocimos con el Pinky, no me acuerdo qué más, pero puta, éramos un piño grande. De todos los que estoy nombrando ya se ven como medio viejos, pero yo los sigo considerando los mismos hermanos que nos conocimos en ese momento. Y con la mayoría nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando en tocata, nosotros viajamos, ahora yo tengo una banda, pero para nosotros lo importante es viajar, así nunca nos hemos dado color porque toquemos una weá, esa weá. A mí, vale, callamos. A mí lo que me importa es conocer, estar ahí, apañar, si es que podemos estar ahí limpiando, cocinando, alguna hueá. Siempre ha sido como nuestro rollo. Tratar de alumbrar menos y hacer más hueá. Y desde ese tiempo que estamos viajando, pues todavía no paramos. Me gusta la hueá, me gusta hueá. Yo cacho que una vez le dije a mi vieja que yo no me pensaba morir de otra forma, que iba a morir así vivo. Así que cuando me muera, me voy a morir feliz. Y es lo que he hecho. Ya, muy bien. Toro, bueno, Toro, vamos entonces a la primera selección musical, ¿o no? Vamos a la música. Bueno, presenta todos los temas que vamos a poner en este primer bloque, así que avisa nomás. Chapo, con la venia de los chiquillos, nos estuvimos hablando con la mayoría de las bandas. Primero CNI, después Malcalayo, Bajo Nivel y Pirulonco. De ahí vamos a darle los nombres a los temas. Así que vámonos. Aguante. Anti-autoridad. con Celeiro Radio. Yeah. Retomando otras consultas que me hiciste, Tolito, con respecto a si fuimos la primera banda, sí fuimos la primera banda que empezó a trabajar el año 89. Primeras tocatas las organizamos nosotros, junto con Bobby and Archie, Los Reclutas y bandas de trash que habían. Hola, ¿cómo están, amigos que están escuchando este programa? Gracias a Torito y a todos los que están escuchando. Mi nombre es Due, soy vocalista y uno de los fundadores originales de la banda CNI de acá de Temuco, novena región, Gualmapu. Mira, para contarles un poco, nosotros empezamos a experimentar, tocar por allá por el año 88-89, seguidores del punk rock chileno y del punk español, bandas íconos de esa época, qué sé yo, Polla Record, y las bandas chilenas, Caos, Caca, Ecocidio, Fiscales, todos los que estaban sonando en el momento, Miserable igual. Bueno, mira, nosotros nos formamos acá en Temuco, partimos con un grupo de amigos, Lesea 28, nos conocimos con Ivo Perich, Guatuno Villa, Ivo Perich hoy en día vocalista de Tonto Pero Feo, Guatón no sé qué estará haciendo, Guatón Uvilla. Con Toño seguimos la formación y ahí estaba bajista igual el Punky que vivía en Santiago, no sé qué será de él tampoco, Claudio. Bueno, fue bien precario, instrumentos muy pocos, bajo, guitarra, que nos servían mucho. El bombo nosotros era el bombo de la barra de los araucanos, de la cual igual participamos con Toño, con el guitarrista, eso por el año 89. Y así, siguiendo en el circuito underground, y ese mismo año, digamos, 89, por ahí, grabamos un demo que se llama Resistencia, que se grabó precariamente en Angol, en un estudio de folclore. Está por ahí por la web, en YouTube, Resistencia CNI del año 89. Letras bien políticas, bien el típico punk, y un sonido muy rock and rollero de la época, un punk muy básico. Y ahora hemos seguido, pero bueno, pues pasaba mucha gente por la banda, como decía, partimos Mario Uía, Ligo Perich, Toño Salina, el Punky, ¿quién más pasó por ahí? No recuerdo, el puta, la cabeza, ya, pero igual, yo actualmente han habido cambios, porque pues, fue el Punky, llegó el Joey, mi hermano en bajo, aportamos otro guitarrista que es Renzo, ya no está Guatón en batería y está Piñón, Marcelo. Y ahora tenemos un disco nuevo que lo trabajamos entre el 2006 y 2017, y un disco ya de mejor factura, mejor calidad, 18 temas antiguos, y trabajamos, digamos, con Taro Record, que el amigo del Yeti, nos ayudaron en el diseño gráfico, el Jorge Pingui, varias gente y Guerrero también, fotografías de Piñón, mi hermano, trabajamos con Lolo, que nos hizo el aporte de impresión igual. Y la traducción en el Mapungún la hizo Margarita Canío Yanquinao. Y agradecemos igual a esa gente. Y ahora estamos preparando nuestro nuevo disco, 8 temas, se llama War Mapu. Estamos trabajando en eso, con el apoyo ahí de algunos peñas igual, Domingo Ñate, War Mapu se nos viene, cabrón, así que bueno, yo no quiero extenderme, pero les doy un apoyo a todo el trabajo que está haciendo Torito, a la gente de la radio, y éxito, aguante el punk rock. Por un Gualmapu libre, respetemos el medio ambiente, creámonos nuestro cuento, aquí estamos pateando la perra todavía. Bueno, el disco anterior se llama a todo esto Pateando Puertas, y el que se viene ahora se llama Gualmapu. Así que un abrazo a todos, cabros, dudes desde el Gualmapu, para todos ustedes. Un abrazo grande, se les quiere. Gracias, Torito. Aguante, orden criminal. Retomando otras consultas que me hiciste, Torito, con respecto a si fuimos la primera banda, sí fuimos la primera banda que empezó a trabajar el año 89. Primeras tocatas las organizamos nosotros, junto con Bobby and Archie, Los Reclutas y bandas de trash que habían acá. No recuerdo los nombres, pero esa época fue muy dura y muy loca. Ya. Lo otro es la relación histórica con Jarcorito, nuestro amigo fallecido en extrañas circunstancias. Todos creemos que fue una muerte por abuso policiaco, tenía sus manos marcadas con esposa, creemos que fue detenido, torturado y lanzado a la vía férrea. Nunca se pudo comprobar nada y no hubo investigación sobre el tema, fue todo muy oscuro, muy feo. Nos marcó de por vida a todos. Se fueron compas, no han habido muertes así, y espero que no las hayan. Lo otro, nuestra relación antigua con el movimiento anarquista, sí, siempre fuimos ligados a eso. Participábamos junto con gente acá del sur, Guaso Torre, el Tasi de Concepción. Saludos para ellos, están escuchando, los compas antiguos ahí de la octava. Se hicieron un encuentro antimilitarista, participamos en hartas cosas. Dimos inicio en ese tema junto con parte de la banda, con Antonio, Toño, guitarrista actual. Tuvimos origen y formación política por esos lados. Así que un aguante ahí a todos los libertarios que estén escuchando. Un abrazo grandote, fraterno. Viva la libertad, viva los pueblos libres y el punk rock. Nos vemos, un abrazo. Chao, compas. Bueno, y volvimos. Ahí escuchamos cuatro temas. Escuchamos, bueno, antes, después de los temas, hemos escuchado unas cuñas que nos mandaron ahí, Dude de CNI. Así que, bueno, escuchamos de CNI, el primer tema fue Antirrepresión. Después escuchamos de Malcaracho, Ey Nacionalista, Bajo Nivel, no, perdón, después escuchamos Pirulonco, Meli Meli. Después escuchamos Utopía. Con Utopía escuchamos a Siempre Habrá Un Lugar. Y después escuchamos a Bajo Nivel, Por Este País. Ya, así que tuvimos un comienzo ahí con cinco bandas. Después escuchamos la cuña que nos mandó Dube de CNI. Así que ahora los dejamos acá también nuevamente con Torito para que nos comente un poco estos temas. Y bueno, vamos a ir haciéndole algunas preguntas igual, porque bueno, son bandas antiguas. CNI es bueno conocido también, ha aparecido en varios compilados del punk rock en Chile en general, también de algunas otras compilaciones. Y bueno, también ahí yo creo que hay preguntas por cada una de estas bandas que bueno, algunos para algunos son nuevas y otras no tan, otros las conocían. Así que bueno, también si alguien quiere consultar algo por WhatsApp, nos puede escribir también. El teléfono es el 9721-35824. 9721-35824. Un saludo también para la gente, para Diego, que está también de Temuco, nos está escuchando, Chocho de ahí de Radio Curruf. Un saludo, un fuerte abrazo. También para toda la gente de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, que también es una red de radios libres, radios autónomas, que en el que participamos y que también está de todo el Gualmapu y parte de la Patagonia. Así que bueno, lo dejamos con Torito para que nos comente estos temas y le vamos a ir haciendo algunas preguntas. ¡Hemos volvido! Nada, pues, los caros tuvieron la harta disposición, harta de la gente que quiere escribir en responder el llamado. El Dube, bueno, hemos tenido nuestros altos y bajos con Dube, pero para campo, que hayan partido con una movida, que y el CNI igual, no sé, yo creo que ha sido escuela para harta gente, que se haya ligado o que haya estado ligado la política al PAN. Para mí igual fue súper importante. No, bueno, la verdad yo nunca caché mucho de las bandas, ni tampoco conozco mucho de las caletas bandas que escucho, yo las escucho nomás. Para mí va por otro lado la cosa. Pero yo tuve acceso en un momento a documentos que eran del Centro de Documentación Anarquista. Decirlo, yo soy anarquista, que se sepa. Nunca lo he desmentido, nunca he renegado de eso. Y siempre miro nomás a los cabros que de repente tiran mierda, la weá, que los yugueras que comenzó. Me importa una reverenda raja. Pero sí, pues nos organizamos. Pues. Y nos organizamos callados nomás, pero tenemos para qué andarle hablando a los weones y las weas que hagamos. Y lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Así que para ello, un gran y reverendo mazo en la frente. Después venía Ey Nacionalista, que New Way, yo lo conocí en mi primer año del liceo. Todavía me dé las cuatro lucas que pagué. Le conseguí la sala de ensayo a los coches tubares, weón. Porque mi amiga Cotetita, que era mi compañera de curso de ese tiempo, vocalista de Amapola Frita, si estás por ahí, págame las cuatro lucas. Les conseguí la sede de Amanecer, que en ese tiempo era más modesta. La sede pasiva modesta, la sede de mi población. Y se las conseguí para enseñar, pues, a Malcarayo y a Utopía. Yo era muy pibito y les creí todo. Todavía les sigo creyendo a los culios. Así que engáñenme nomás, les voy a volver a creer. Después, Meli Meli, que para mí es un tema súper importante. Es un poema de Lucrecia Wildlaf. Yo siempre lo cito, yo escribo harto. A los que de repente me leen por Facebook, pero yo escribo en hartos lados. En las paredes, en mis cuadernos. En Facebook escribo harto y no todo lo que pienso, pero la mayoría de la gente que me leo es como lo más visible. Pero también escribo canciones, hago un poquito de poesía, que de repente la comento con mis amigos y no con todo el mundo. Y para mí Meli Meli es muy importante por varias cosas. Porque habla del Huetripantu, habla de un renacimiento, habla de del conocimiento, de lo ancestral. Yo también soy mapuche. Con el tiempo me he ido reconociendo como mapuche, que en un momento de mi infancia lo encontré que no lo necesitaba. Siempre me consideré panque antes que cualquier cosa. Antes que anarquista, antes que mapuche, antes que hombre, antes que niño, antes que cualquier weá, siempre me consideré panque. Y bueno, el tiempo nos va cambiando todo y uno va pensando en qué ser. Como en el mapuche uno se va construyendo, ¿no? Uno no nace che, uno se construye. Y Meli Meli habla un poquitito de eso. Después, siempre habrá un lugar. Utopía en ese tiempo, puta, la rompía, Utopía. Yo me acuerdo que íbamos a las tocatas y yo vi una loca que tenía dos locas que andaban con una chaqueta que decía Utopía. Y yo dije, ¿qué es eso, weón? Bueno, más tarde terminamos siendo amigos los cabros, con malas consecuencias, no los vamos a nombrar. No le vamos a dar tribuna a esas cosas. Pero también son parte de la historia. Yo siempre he dicho, hay de todos tipos de punk. Nosotros creamos una idea romántica en nuestro consciente, en nuestra formación, lo que sea, que es de formación, la cual que sea, pero le creamos una idea romántica de lo que es el punk, pero en sí, todos los güeyes que se consideran punk, para mí son punk. Hay nazi punk, hay, no sé, hippie punk, la cual que sea, pero los locos, no porque yo lo diga, van a dejar de ser punk. Y eso, ya me perdí también. Me echó la chela. Siempre lo que yo después estaba por este país de bajo nivel, que yo delante lo he conversado en la mañana o el otro día con muchachos, también siempre lo he dicho. Para mí, la máxima escuela, la carroñera ahí, ¿cachai? De la tocata cochina, de los atados. Lo que yo vi cuando era chiquitito. Así que para mí, muchachos y bajo nivel fueron como de las máximas inspiraciones. Y el punk latino, después el punk inglés y harta guamba. No soy muy rebuscado para escuchar lardo. Pero eso, pues, por este país habla de todo lo que nosotros pensamos en un momento. Nosotros de chico igual nos opusimos al servicio militar y dijimos que íbamos a morir por esta cagada país, pues, todavía lo creo. Y ese vez objetábamos, nos movilizábamos por hacer, porque igual nos metieron caleta de miedo en ese tiempo, que si no nos inscribíamos, que si no hacíamos el servicio, estaba el miedo de la dictadura, nunca lo habían hecho, y nosotros lo hicimos pues, con el pillo amigos, con Firulay, con Chavita, que después tocábamos, o sea que tocábamos. Con la Dani, que es la mamá de la Mauro, también objetó. El Ampolleta, afinado, que el hermano del Loncho, Bogen, también objetó. Harta gente, un piño de amigos que éramos que participamos de un grupo antimilitarista que en el que formaban los cabros los cabros de acá. Eso, pues nos opusimos y también fue chistoso porque fue la marcha más corta del mundo. Llegamos afuera el cantón de reclutamiento, un segundo duró la weá. Y se fue de presa la Dani, igual siempre lo bueno, porque igual nos entrevistaron. Dije, jugaron pedo a la. Una mujer con 8 meses de embarazo, esa era la Maru. Ahí está Maru, detenido. Antes de nacer ya estaba detenido. Así que Maru odia a los pacos como yo. Ya, bueno, Toro. Desde ahí nos están comentando también, nos están preguntando algunas cosas. Chicos, Toro. Cuéntanos también, a propósito de Pirulunco, ¿cómo eran las tocatas, los recitales? Porque también hay como una historia de, o como casi medio una leyenda de cómo eran las tocatas de Pirulunco. Y cuéntalo para que la gente que no lo alcanzamos a ver, o cómo eran las tocatas de ese tiempo de esta banda. Yo lo he contado tantas veces esa weá. Pero yo hago un paralelo de Pirulunco con, aparte del nombre, con con Bad Brains, hermano, porque los locos eran realmente de otro planeta, los locos, por lo menos para mí, Pirulonco. Yo me acuerdo claramente haber entrado, yo me acuerdo de hartas cosas, y por lo menos de la anécdota de Tocata me acuerdo de mucho. Después se me anduvo apagando la tele, pero esa, a ver, la recuerdo clarita. Yo entré al gimnasio del Montessori, del colegio Montessori, porque antes, como les decía, muchas tocatas se hacían en los colegios. Había cabros que estudiaban ahí, y súper buena idea de los directores para acercarse a los estudiantes, y les prestaban en los colegios. Bueno, esa vez tocaban varias bandas, no me acuerdo realmente todas, pero yo me acuerdo haber entrado al gimnasio, hermano. Había un loco tocando con dos cuchillos en la mano, frotándolo, y salía a fuego de la weá, y yo no entendía que yo iba a pasar en las primeras toquetas las que iba. Oh, fue para mí una voladura de cabeza, hermano. Había otro loco que era el prehistórico, otro punky viejo de allá. Está el gimnasio del liceo, era de una superficie refalosa. No encontraba nada mejor que sacarse la pichula y empezar a mear ahí en medio de la weá, y empiezan a caer todos los weones en el meo. Y sonaba Pirulonco. Muy linda escena. Pero bacán todas esas weas, a mí me quedan como marcadas. Por lo menos después yo vi hartas veces a Pirulonco. Ellos dejaron de tocar, sacaron un cassette. Y después nosotros hicimos una tocata, como tocata del recuerdo, no me acuerdo, pero cuando estaba en la fábrica todavía, con mi hermano Firulais, hicimos una tocata y lo invitamos a ellos. Tocamos también nosotros, que ya habíamos dejado de tocar con New Orden, y eso, pues. Pirulonco fue una guada, yo la vi varias veces tocando en vivo, y la guada era de otro planeta, hermano. Eran pulentos los locos. Ya, Toro, ahora que nombraste también este lugar, la fábrica, cuéntanos un poco cómo era, cómo surgió ese lugar, qué es lo que se hacía, qué era una cupa, un lugar así arrendado. Cuéntanos cómo surgió, cuéntanos un poco la historia de ese lugar. Ya, bueno, la historia de la fábrica partió en la bodega subcultural, que fue un piño que se armó en ese tiempo. Puta, yo no, para no mentir, pero sí sé que estaba Firulay, que con la gente, con mi hermano con el que tocábamos, estaba Firu, estaba la Maca, el Lepofé, el César. Ellos tenían la bodega subcultural, que era un espacio que estaba justo antes del puente para las casas. Ahí hacían actividades culturales, nosotros igual tocamos ahí hartas veces. Con New Orden, ya en ese tiempo ya había más bandas, que no nos vamos a ir adelantando, pero había hartas bandas, y ahí hacíamos tocatas, peña. Los chiquillos se iban como en esa, pues, la cultural. Ya, lo siento que hable así, pero ya la verdad no, cuando no soy profesor ando en modo chucheta, así. Pero eso, pues, salió la bodega, y después al tiempo los cabros se recuperaron cuando, no sé cómo fue el proceso, pero recuperaron un espacio que quedó a la vuelta, en la Baja de San Antonio. Una población que queda debajo de la segunda comisaría, era una fábrica abandonada que había, que tiene como forma de fábrica, de la clásica, así con las puntitas. Yo, harta gente llevo para allá a conocer el espacio. Fue un lugar que duró como 10 años, creo, activo. No siempre estuvo en su mejor momento, pero los chicos hicieron harta actividad. Hicieron como mil tocatas para poner el techo. Nunca había un techo culiado, pero pero sí, po. Esa es la que sale en el afiche, ¿cierto? Sí, sí, po. Hablar también que nosotros en la bodega subcultural, bueno, no fue gestión de nosotros, sino gente del piño que era de subcultural, digámoslo, se grabó un compilado que yo se lo traje aquí al Tufo, y que lo voy a dejar a disposición. Nosotros siempre, la idea con Firulai, que con el que siempre hemos creado cosas, era compilar la mayor cantidad de bandas del sur, de Entre Temuco, de Conce para abajo, hasta donde llegara. Y lo logramos en un momento, pero después como que la idea quedó ahí, pero siempre la tenemos. Yo, de hecho, he tenido varios computadores, no porque he sido millonario, sino porque se me han muerto, pero he rescatado la información, tengo fotos de todos ustedes, así que están todos negros. Siempre tengo fotos de las tocatas. Y nos mandan un mensaje para Rodrigo, dice que hable como profesor, mejor dice que no hable como pirata alcoholizado. ¡No puedo! Voy a ver cómo se prepara la raja. Ya, bueno, pasemos a un segundo bloque, o tenemos algo más que agregar. Sí, pues. Avanzando ya en el tiempo, segundo bloque. Sí, para terminar lo de la fábrica, porque hablé como de la bodega. Ya, dele nomás. Pero sí, pues fue un espacio cultural que los cabros armaron. Al final no terminó tan bien, que quedó poquita gente viviendo. Terminó viviendo Willy de Tierra Oscura, Lepofé, Apli. Y ya era como un espacio que los cabros habitaban nomás. No, no sé, era... en un momento recibió harta gente de artística, el Pokémon, un amigo que después se terminó trabajando en el Circo del Mundo, gestionaron hartas cosas, hacían harto circo, el Flecha vivió ahí, no me acuerdo, un viejito que hacía esculturas en fierro, harta gente pasó por esa casa. Nosotros el último tiempo lo ocupamos como netamente para hacer tocatas, y era un espacio que era tenía igual sacaba su roncho, porque no todos los punks querían ir para allá. Pero bueno, fue un espacio abierto, que duró muchos años, y yo creo que agradezco siempre, agradecemos el espacio. Eso, nada más. Bueno, Torito, entonces vamos con el segundo bloque. Vamos a escuchar a Ni Orden Ni Patria, Fuerza Interior, Bototo Insurrecto, Tierra y Libertad y Amor y Acracia. Eso sería, ¿cierto?, el segundo bloque. Vamos a la música. Enemigo de tu decisión, obligado, pobre, las peores condiciones, la marginación no es el sistema de obligo, la puñada los hechizos de ofrecer esta rapada, que te encierran a que no acepta la diversidad. Como tu alfa, lucha por tu dignidad, no te avergüences de tu identidad. Como tu alfa, lucha por tu dignidad, no te avergüences de tu identidad. En la oscuridad, nada eres diferente a los demás. No más discriminación por la inspiración sexual. ¡Un euro! ¡Todos a la calle a protestar! ¡Defendemos siempre nuestra disconformidad! ¡Con el puño en alto por la libertad! ¡Hasta que todos y todas cantemos esta realidad! ¡Como tu lucha por tu dignidad! ¡No te avergüences de tu identidad! ¡Como tu lucha por tu dignidad! ¡No te avergüences de tu identidad! Aullando por las calles, policía militar, imponiendo el terror, las calles. Y bueno, ya volvimos, escuchamos un segundo bloque, escuchamos, bueno, Torito te va a ir diciendo, yo voy a ir diciendo los títulos de las bandas, el nombre de las bandas y Torito el título de la canción. Escuchamos primero Ni Orden Ni Patria. Homofobia. Después escuchamos Fuerza Interior. Temuco Anestesiado. Después escuchamos Bototo Insurrecto. Rocky Bombas. Y después escuchamos Tierra y Libertad. Tierra y Libertad. Y por último cerramos con Amor y Acracia. Opción Libertaria. Ya, ahí tenemos entonces, escuchamos cinco temas de bandas de Temuco, más o menos desde el 95 al 2000, principio del 2000, 2005, por ahí. 98 en adelante. Bueno, eso, contarle un poquitito, Ni Orden Ni Patria fue una banda en la que partimos el 98, de hecho ahora vamos a tener una cuña del hombre, así que no lo vamos a explicar mucho. Temuco Anestesiado, también tenemos una cuña que nos llegó reciencito, así que no estaba mucho en los catálogos. Así que, no, pero tranquilo, Rocky Bomba y Amor y Gracia, Opción Libertaria. Es Ni Orden Ni Patria. Te voy a mandar el tiro, espera. También, Bototo Insurrecto. Tranquilo. Bueno, yo voy a explicar un solo tema, que es Opción Libertaria. Que fue un periódico que sacamos en un momento con el Movimiento Anarquista de Temuco, Movimiento Libertario de Temuco, y que fue un órgano del Movimiento Anarquista, de una organización de la que militamos con Figuru, con Chavita, que también tocamos, y Amor y Acracia fue el primer colectivo que nosotros formamos cuando éramos súper pibitos. Cuando éramos chicos nos juntamos en la esquina y en el centro, y llegó un caballero viejito, el otro día tuvo otro recuerdo, que se llamaba Ego Aguirre. El caballero venía con harta idea y nos preguntaba qué era la A y unas R que teníamos en la ropa. Nosotros, sin saber mucho, están mandando mensajes, pero no alcanza. Me perdiste. Ya, pero era un viejito que llegó, un compañero. Sí, pues. Pero ahí nos estaban preguntando también el tema de los periódicos, esos que repartían en Temuco. Ahí había un caballero que se llamaba Ego, ¿cierto? Sí, pues el Ego Aguirre era un caballero que llegó a juntarse con nosotros. Después empezamos a tener reuniones como más periódicas y que nos empezó a dar información, a regalar información. Yo me acuerdo que siempre el semillero Lácrata, él nos empezó a regalar, nos llegaba con material listo, fotocopiado, con la Sonia, que andaba siempre una niña con él. Ego Aguirre llegó como casi a morir a Temuco y como que dejó la semilla nomás, y como que eso germinó en nosotros una idea de lo que partió siendo el anarquismo para nosotros. Nos hablaba de los ateneos, de las organizaciones, de las federaciones, nosotros siendo unos cabritos, pero eso igual nos abrió harto el mundo la idea del anarquismo. Así que eso quería comentar, por lo menos, de lo que fue Opción Libertaria, que era la canción de los cabros de María Gracia y el colectivo María Gracia. Tenemos también acá un audio de Ni Orden Ni Patria. Ya vamos con el audio de Gunter. Hola, amigos del programa Colserio Radio Cine y Radio Mulutu de Puerto Montt. Mi nombre es Gunter, guitarrista de Ni Orden Ni Patria, banda que se formó a principios del año 98 aproximadamente, que en su principio estaba integrada por Pablo Contreras en voz, Carlos Boguén en bajo, guitarra, que les habla, Gunter, y en batería, Ricardo Herrera. Después de un tiempo se nos sumó Torito a la voz con Hernán Chavarría, porque ya Pablo Contreras se tuvo que ir. Entonces ahí la banda empezó a tomar forma, empezamos a ensayar bastante, creamos nuestros temas propios, el nombre Ni Orden Ni Patria era en honor a nuestros queridos enemigos, los carabineros, que en hacerle un favor a subirnos, le colocamos Ni Orden Ni Patria. Tocamos en diferentes partes de Chile en ese instante, con bandas importantes, y mucho cariño a la banda, a los amigos que conocí ahí, que hasta ahora son amigos, paisanos. Gracias a eso soy lo que soy ahora como persona. Y la banda se especializaba en cantar, en tocar canciones sociales, contestatarias. Fue una banda de amigos, que hasta ahora lo somos. Eso, así que lo invito a que busquen en YouTube algunos temitas que tenemos por ahí y se escuchan como el forro, pero hemos conversado con mi compita Torito en hacer una grabación decente en algún momento de nuestras vidas. Antes que nos moramos, ya estamos viejos ya, pero aún seguimos con la idea. Saludos, amigos. Bueno, ahí escuchamos entonces el audio del cantante de Gunter, no, guitarrista de Ni Orden Ni Patria. Así que, Torito, comenta mientras tanto y voy buscando los audios de que me quedaron pendientes. Ya, bueno, decir que me están retando por la chucha, lo voy a moderar. Lo siento, entiendo, lo siento tanto. Pero con Ni Orden fue un grupo que tuvimos con Guntercito, el Firu, Loncho y Firu. O sea, perdón, ni Chava. Que se armó en el 98, bueno, él contó el hombre. Eso pues fue una banda que tuvimos de adolescentes. Paralelo a eso salieron los Bototos Insurrectos. Que viene una cuña igual, así que él va a contar. Fuerza Interior y Amor y Gracia, pues fueron los que últimos que los que nombramos. Y de los que hablamos sobre la opción libertaria. Así que no vamos a explicar más eso, porque vamos a esperar a que salgan de a poco los audios de la gente que nos mandó. Decir igual, agradecer igual a la gente que se dio el tiempo. Traté de organizarlo todo dentro de un orden cronológico, así que las bandas que van saliendo, si me he equivocado un poco, pero es como así como lo recuerdo. Van a ir desde lo más viejo a lo más actual. Así que eso, pues, Tufito. ¿Qué más? Y cuenta que hemos durado. Cuéntanos más o menos qué vamos a escuchar ahora. ¿Vamos a escuchar una orden, un audio de quién? A ver, miremos. ¿Qué me mandaste recién? El que te mandé recién. Sí. El de. El último audio era una canción, así que no. No, no, el anterior es. ¿Fuerza Interior? ¿Claudio de Fuerza Interior o el de Barroso? El de Fuerza Interior. Ah, ya, vamos a escuchar al Claudio para que nos explique un poquitito lo que nos cuente de su banda. Esperamos, vamos a escuchar ahora. Esperamos un segundo, por favor. Entonces tenemos. Ya, ahí creo que estamos, tenemos el audio. Bueno, nos adelantamos un poco, Arturito, cuéntanos un poco ahorita ahora abajo, espérame. Ay, ay, ay. Bueno, problemas técnicos. A ver, ahora sí. Bueno, buena. Aquí habla Claudio de la ex banda Fuerza Interior, de acá de Temuco. Y nada, pues contar un poquito de la banda, que comenzamos como el año 2000. Veníamos la idea con Pofal, con Marcelo Pofal, de hacer una banda hardcore que tuviera influencia un poquito con el sonido old school que veníamos escuchando en esos años. Y ahí nos contactamos con el Firu y con el Apli, que bueno, el Firu ya venía de la banda, que estaba con la banda en los Ni Orden, y el Apli venía con una banda de allá, un proyecto, los Sin Ni Uno, que se le llamaban. Pues ahí iniciamos, empezamos a tocar, salieron los temas. bien hardcore, estamos bien, bien contentos con el sonido y la velocidad que le estamos poniendo los temas. Y con las letras también, que queríamos incursionar un poquito en esa onda de... quizá era como más rollos personales, positivos, algo así. Pero esos años anduvimos bien con eso. Y nada, pues grabamos como dos demos. Después tuvimos un break. Y después volvimos, ¿sí? Con ya Pofal ya no había vuelto. Y un tiempo tuvimos los tres nomás, con el Firu, el Apli y yo. Y luego se agregó Fabián Quesada, la última parte del tiempo que tuvimos. Salieron hartas tocatas, fue un buen tiempo, fue entretenido. Y aparte que ya después ya no estábamos tocando solamente old school, hardcore old school, sino que ahí le metimos más influencia de todo un poco, hasta Greencore salió ahí, y lo que lo hacía bien divertido y bien entretenido, las tocatas en vivo sobre todo, que era lo que nos gustaba a nosotros. Y bueno, fue un viaje corto, pero igual estuvo bien bueno, bien intenso, donde se conoció a esta gente, se compartió escenario y se conoció a gente en otros lugares, así que fue una linda experiencia, muy buena experiencia. Así que eso, un saludo a toda la gente que está escuchando y saludo ahí a los cabros de la radio. Un abrazo. Del Conceleiro Radio. Con los Bototos comenzamos a mediados del 98, principios del 99. Yo me juntaba con el Celeste en Chiapas, ahí en la UFRO, en las tocadas, en las barricadas y con el Balde. Pero siempre nos juntábamos separados, teníamos distintos amigos. Entonces siempre hablábamos de formar una banda entre nosotros mismos. Y de pronto un día nos juntamos para conocernos y todo y armar la banda, y nos dimos cuenta que el Balde y el Celeste eran primos. Así que ahí metimos a mi hermano en la batería, que no sabía tocar, pero ahí aprendió con nosotros en el camino. Y yo empecé a cantar igual, que tampoco cantaba nada, y hacer letras. Y empezamos a ensayar con una batería para niños, que le faltaban partes y piezas, con una grabadora de esas antiguas, con micrófono y grabadora de las antiguas, con teclas grandes, para la voz, conectado a un parlante que yo sacaba de mi casa. Y me recuerdo igual que hacían un injerto con una guitarra de palo el Balde para que el Celeste pudiese tocar una guitarra, entre comillas, eléctrica. Y así empezamos. Siempre con la idea, lo conversábamos harto con Rodrigo, de ser una banda de punk, de gritar, de denunciar. Yo venía con el bichito desde antes, de la calle, desde Bulnes. Siempre veía las bandas y siempre pensaba que me gustaría tener un grupo para poder decir lo que uno siempre quiere decir. Que es que toda esta mierda está mal. Así que así fue, y así comenzamos. Sacamos tres discos, fuimos a tocar a varias partes: Santiago, Valdivia, Osorno, Conce. Recorrimos, lo pasamos bien. Pedro Smith, Victoria, en hartos pueblos, Cholchol. Y nuestra primera tocata fue en la Plaza Pedro Smith. Ahí fue nuestra primera tocata, por un acto de sin perdón ni olvido contra el genocida de Perrochet. Me acuerdo clarito, esa fue nuestra primera vez, la primera vez que tocamos. Alcanzamos a tocar juntos, seguidos y continuos, yo creo que unos 15, 16 años. Después nos juntábamos, pero así nunca seguimos en la misma línea ni en la misma brecha. Así que eso, un saludo a la radio, a todos por ahí, y gracias por la oportunidad. Y bueno, ahí escuchamos dos cuñas que nos mandaron integrantes de bandas. Torito, coméntanos un poquito de quién nos habló. Escuchamos la de Barroso y después, y antes habíamos escuchado... Al Claudio de Fuerza Interior. Ya, coméntanos un poco. Bueno, no tengo mucho más que explicar que eran esos, pues son... Haciendo una mirada, como te decía, delante para atrás. De Momo ha sido un lugar pulento para crear, como ver dentro de todo la ciudad tonta. Y es que no me reprima, por favor, si me van a reprimir, mejor no me reprima. Yo hablo así, así que no le gusta que sea lógico. Temuco siempre fue súper pago en todo sentido, siempre lleno de policía, la gente, hay que decir que es como la única parte en Chile donde ganó el sí. Partamos por eso. La iglesia evangélica que hacen nata en las comunidades indígenas. Puta, es un lugar y con esa introducción. Dentro de ese contexto empezó a salir el punk, en el que nosotros empezamos, o por lo menos del que participamos. Así que siempre estuvo bien ligado a la política, más que como era de otro lado, de repente no sé, de la calle, de la joda, este poco estaba marcado por la etnia, ¿cachai? Por los conflictos sociales, por la pobreza. Y para nosotros, y más que eso, que la gente se organizó, pues empezó realmente a crear, a abrir espacios, a ocupar los espacios, hasta la fábrica, a crear caleta, porque esto es un poquitito de todo lo que ha salido. Yo le comentaba durante el tufo que como salió la fábrica, también estuvo la bodega, en el que en un fin de semana se hizo un compilado con 23 bandas, entre rap, punk y varios estilos. Entonces eso no salió de la nada, pues es un trabajo que hay. Y para mí, por eso yo siempre destaco caleta lo que es este mundo. Yo he recorrido de... sin querer ser como yo, nunca hablo de mí en todo caso, pero de ahí para abajo, de Arica hasta la Patagonia, y no se vive la verdad como se vive en ningún lado aquí. O sea, aquí, ahora no aquí, pero es pulimento tengo con ese sentido. Eso, pues. Esos son los cabros, Claudio y el Barroso. Ya, bueno, saludo a la gente que nos está escuchando en distintos lados, distintas partes de Chile y también el resto del mundo. De Argentina, así que un abrazo para todos los que nos escuchan. Repaso de la historia del punk, del under en Temuco, y bueno, pues también comentando de otros lugares también, en general de Gualmapu, porque como comentaba aquí nuestro invitado Torito, que en general la gente se movía bastante, se movían de tocata en distintos lados, y nos cuenta ahí cómo eran estas bandas ya de mitad de los 90, principios del 2000, ya se movían también por varios lados, y nos contaba también parte del Roto Insurrecto y el Norte de Pacho. Y bueno, Torito, hemos estado hablando bastante, todavía nos queda bastante música por escuchar. ¿Qué más contar? Nos quedan cuñas también, tenemos una cuña, no sé si pasamos a la del New Wave, si no la escuchamos. Pongámosle. Y ahí nos comenta un poco de esta banda que también, Malcaracho, que también ha durado bastante en el tiempo, y bueno, ya lo escuchamos, pero ahora escuchamos el audio de cantante Jaime. Bueno, les comento un poco la historia de Malcaracho y su compañía de bastantes bandas. Alrededor. Malcaracho nació en 1995 con mi idea de formar una banda de punk rock tras la disolución de una banda de post-punk que yo juraba que era punk, pero no era punk, o sea que bueno, igual había un sentimiento encontrado. La cosa es que cuando este cabro de David Jara entró a la banda de Márgenes, comenzó el punk en la banda. Yo dije, vamos a componer otra weá y vamos a hacer denuncia todo el rato, sin tener que preguntarle a nadie, así como que chucha, porque el sello con el que grabó Márgenes nos exigía no decir groserías. Bueno, sea como sea, formamos Malcaracho y tocamos junto a muchas bandas locales, geniales. Tributos a Misfits, temas propios, de todo. Y aún seguimos en pie de guerra. Yo y el más viejo después de la nueva reforma de la banda, sí, una reformación. El más que lleva más tiempo tocando es Osler, que lleva como 11 o 12 años tocando con nosotros. La cosa es que el punk no muere ni cagando, mientras hay injusticia. Somos subversivos y lo seguiremos siendo. Nos vemos, cabritos. Bueno, ahí escuchamos la voz de Jaime Anyway de la banda Mal Caracho. Y bueno, tiene otros proyectos también por ahí, música media electrónica, bastantes cosas que también no ha parado de hacer durante todo este tiempo. Así que, bueno, Toro, cuéntanos un poco cómo era la Mal Caracho, cómo fueron y siguen siendo su tocata, su recital, para ya pasar después al bloque. Ya, pues, puta, Jaime Anyway, un ícono allá de la ciudad de Temuco. Yo lo conocí como el primer, les comentaba delante que como el primer año que entré al liceo, lo conocí, pues. Nos consiguió un espacio para ensayar ahí en la población Amanecer, de Unión Amanecer, donde somos nosotros. Y todavía no me paga. No, pero Jaime siempre se ha mantenido constante en la música. Bueno, tenemos nuestras diferencias, igual. Bueno, hemos conversado. Pero en sí, un loco que se ha mantenido constante haciendo música, creando, no solamente en el punk. Él sigue haciendo, hace sus fiestas, tiene su rollo. Somos amigos hace cualquier año, desde ese tiempo. Eso, pues, porque su vida igual es interesante. Pero no vamos a ahondar más en esas cosas. Sigamos nomás comentando cómo fueron los 90 y tanto. Vamos más o menos en el 2000, ya estamos llegando a Orden Criminal. Tenemos el siguiente bloque, así que ya viene. No sé cómo quieras. ¿Sí? Voy a terminarlo. ¿Sí? Termina la idea y ¿sí? vamos con el siguiente bloque. Bueno, es que como hacer un resumen de un montón de cosas, como bien raro. Pero comentaba que después de que pasó esta oleada de entre la fábrica y la bodega, entre que ni orden, empezaron a salir tocatas por todos lados, te decía, en los colegios, en las poblaciones, en los espacios ocupados, en las sedes. Temuco se movía caleta. Yo por lo menos re poco callo de otras escenas, pero si me refiero a otras, así como metaleras, yo nunca he sido muy amigo de metaleras. Ni de los... Sí, tengo harta historia, pero no viene al caso. Con los cabros del rap sí hemos tenido más contacto. Nosotros en un momento, fuera de las cuestiones así como bolas que se arman, con donde invitamos a todos y pongámosles pinta carita y títeres, no. Nosotros invitamos a locos que consideramos que sí lo hacían y hicimos tocatas pan y invitamos a los cabros de Unión de Pobla. Puta, hartos cabros más que... No estaba preparado para hablar de eso, pero sí invitamos o tratamos de hacer esos lazos. Hable nomás. Con gente que se organizaba en ese tiempo igual ahí cerca de la población, territorio para el arte, que ahora siguen haciendo la gente que hace el Meli Huachamán, perdón. La actividad que hacen por José Buenante allá en Temuco, que en este momento se me olvidó, pero son la misma gente que se sigue organizando. Nosotros teníamos contacto en ese tiempo con hartas organizaciones territoriales. Y que siguen moviéndose, por lo general. Eso es lo entretenido de Temuco, así como que la gente nunca se ha ido para la casa, así somos gente de relaciones súper largas, así de entre amores, entre amistades, entre organizaciones, nos seguimos viendo las caras siempre. En un momento Temuco, no sé, pues como Banqui, nosotros, durante la comunidad al Tufo, hacíamos marchas solos, ¿cachai? Todos los peños hacían marcha, si Temuco tiene una como historia de marcha, marcha peño, un día marcha peño, otro día marcha universitaria, o nosotros hacíamos el Día Internacional contra el McDonald's, el 12 de octubre, puta caleta de cuestiones, y nosotros salíamos puros pan que marchar. Después llegábamos a la UFRO, donde estaban todos los locos que eran universitarios, y nos quedamos solos armando barraca y bueno. Y estas cosas más que no son tan contables, pero siempre fue movido así, nunca fue una escena que se durmiera. Siempre, todos los años se nos cerraban los espacios, pero eso nos abrían otros o abríamos nosotros espacios. Se organizaban cosas en conjunto o solo. Temuco, yo lo quiero mucho. No, pero es bacán Temuco. Sí, siempre, bueno, también durante los 90, 2000 también hubo un crecimiento también de la ciudad, ¿cierto? Que también cambió también un poco sus características. No sé si eso también influenció también quizás que en todas estas movidas que estaban surgiendo, o quizás también surgieron con el crecimiento de la ciudad, no sé cómo lo ve ahí o no tiene nada que ver. Sí, pues, además, es que lo que pasa es que Temuco se transformó en una ciudad universitaria. Entonces, tú cachás que la gente que tiene más acceso a la educación tiene más ideas. Tiene más ideas, bueno, no tiene más ideas, pero tiene más acceso a otras cosas. Llegaba harta gente de afuera, po. harto cabros de Santiago. Así mismo llegó el Matías Cachileo. Para los que no lo conocen, fue un peñi que murió en combate, resistiendo. Él venía de Santiago, no venía de una comunidad. Él llegó a estudiar acá con los... Bueno, hartos cabros fueron compañeros de él. Él se ligó harto a lo que es la causa mapuche. Asimismo, hartos personajes, harta gente, no personajes, pero hartas personas llegaron, abrazaron la idea de mapuche como un ideal y se quedaron aquí en Temuco. Asimismo, también vimos que llegaba harta gente a apoyar la causa mapuche. Yo por eso igual tengo hartas pros y contras de lo que es la organización mapuche, porque sentía que mucha gente, así gente la típica, yo siempre hablo de los santiaguinos, pero en sí una tontera nomás, pero que llega gente de otros lados, la verdad, como iluminado, tratando de hacer la revolución, y los peñis o algunas, llegaban a algunas organizaciones fome, y los locos le estrujaban, le sacaban la idea, le sacaban la fuerza, y después chao. Y si te he visto no me acuerdo, y hartas veces pasó, porque nosotros de repente apoyábamos caletas de causas, caletas de cuestiones, y cuando había que apoyar de vuelta, nunca vimos una mano de vuelta. Pero siempre, yo creo que no como movimiento, sino como personas, como punkis que éramos, o que somos, o que fuimos, estuvimos siempre ahí dando la calle, caleta de cuestiones. Nosotros, otra anécdota de ese tiempo, para cerrar más o menos en los 90, 2000, nosotros nos juntamos siempre en el centro, dedicamos puro día a machetear, y ese día íbamos a compartir con la gente de la feria. Y se empezó a hacer como una idea de hacerlo siempre. Esa hueá duró años. Cuando nosotros dejamos de juntarnos en una esquina, los que se juntaban en esa esquina siguieron con la idea y fueron... Íbamos todos los miércoles, después de, no sé, en la noche, compartiendo. No era como lo que se dio después, que era una especie de asistencialismo. Nosotros llegamos, juntábamos monedas, íbamos a compartir con los viejos, nos tomábamos una garrafa, les compartíamos unos panes, caché, compartíamos con ellos. Siempre me acuerdo que había una señora que está en el bandejón de Pinto, que la señora la encerraba en el hermano, quedaba encerrada entre los dos entras que había de una galería, y la viejita no tenía ni cagando menos de 80 años, y ella la dejaban cuidando, hermano. Nosotros, ella como era nuestra regalana, y no era solamente llegar a, o sea, no solamente darle un pan, sino que compartir con gente de la calle. Realmente me va a emocionarme, pero bueno, caleta de cosas. Bueno, Toro, entonces vamos con otro bloque. ¿Chenoma? Yo lo que tengo acá son, bueno, 5 canciones más que del material del 2005 de Orden Criminal. Pusimos La Caída del Sistema. Sí, dale. Después Guarén con Distemper. Mai. Que es una versión de Masacre 68, ¿cierto? La elegimos nosotros. Y después ya nos ponemos un poquito más pesado con Richard Harrison. Con Chung Seung Win se vuelve loco y mata a no sé quién. Mata a mucha gente. Mata como a 30. Sí. Y después de Derrumbando Defensas, Liberación. Y agregamos un quinto tema, que es Sobrino de la Tía. Sobrino de la Tía, con el tema ese no sé qué. Yo tampoco sé, porque así, para variar de la calle. Es que, mira, Sobrino de la Tía siempre ha sido mala suerte. Así que también, ¿para qué perder la ficha? Nos mandó el audio y lo confundimos y salió sonando. Pero ahora va a sonar de nuevo. Osito, te odio. Bueno, vamos con el tema y continuamos con la conversación junto a Torito, y todavía nos queda programa, así que no se separen y continuamos. We'll be right back. elecciones, fiesta de represión. Casi 10 años, lo mismo se presenta. Chequen a su padre, entre una respuesta. La parte electoral, la cuenta a tu favor. No me importa los partidos de tu lista. No me importa por quién lo haga, yo sé que ganará. No me importa quién más tenga, yo sé que ganará. Fiesta de represión. Camlong Kun Tai Sei Sek, Xiu Long Man Lo. Tai Long, Bai Mei. How do you like that? Y volvimos a conversar un poco acá, estamos junto a Torito de Orden Criminal, haciendo un repaso de la historia y contando, Torito nos está contando un poco de anécdotas y un poco cómo significó también para él todo esto del punk rock en la ciudad de Temuco, Cachamón. Estamos domingo 14 de noviembre. Bueno, también está una fecha también que es de conmemoración, porque hace ya 3 años que asesinaron a Camilo Catrillanca. Así que también a la gente que esté en alguna conmemoración y esté escuchando, también un saludo grande para ellos. Quiño Fafán. Y esperemos que haya más marcha y revueltas en conmemoración a la, al asesinato por parte del grupo, eso eran, no me acuerdo cómo se llamaban los pacos de mierda. Pero bueno, a manos de las fuerzas del orden de Chile. Así que eso. También Torito nos comentaba también el cómo también Matías Catrileo también llegó a la ciudad de Temuco, también está en la ciudad cuando ya es una ciudad universitaria, y también llegó también, bueno, también es famosa la foto de Matías Catrileo, que tiene una gorrita con una imagen de Adic, ¿no? También que también participaba de la movida punk y también consciente también de su lucha y su reconstrucción como che, como mapuche y de toda la movida social también que había en Temuco. Así que bueno, escuchamos, haga usted la recopilación, o sea, mencionar lo que escuchamos, el compilado de lo que ya escuchamos. Eso, no olvidar también a Simón Radowinski, está por ahí, en la memoria siempre, vindicador. Escuchamos primero, bueno, Orden Criminal, con mi armoniosa voz, que fue el primer registro que tuvimos cuando Tropita estaba recién estudiando. Ese es un registro del 2005, en La Calle del Sistema. Después vienen Elecciones, un cover de Masacre 68, que está muy ad hoc a este tiempo. Yo la verdad callo re poco de lo que está pasando en materia electoral, y la verdad me importa un poco. A los guanes que lleguen nos vamos a poner, va, a la gente que llegue. Después venía Richard Harrison, que fueron unos cabros amigos que también se sumaron y también armaron una escena Power Violence en Temuco, dentro de lo que fue el espacio de la Casa Roja, que se movieron harto. Estaba Apuñalando la Rabia, Tony Montana también, Banda Hermana, Cállate después, que los saludamos también. Vamos a escuchar después también. Sí, pues. Ellos fueron después como que siguieron el rollo de Power Violence, pero influenciado por Richard Harrison, y Richard Harrison influenciado por todas las bandas yankees. Para mí igual me voló la cabeza que es la primera vez que escuché a Richard Harrison, así que le mando un saludo. No sé si lo estoy escuchando alguno de los cabros de la banda, Víctor, Bernie Vázquez de Nueva Parche Siempre, a Walford también, Mateo, yo creo que está escuchando ahí por ahí, en Villarrica. Después escuchamos a la gente, a las cabras de Derrumbando Defensa, que llevan harto tiempo súper activas en la movida hardcore. Han recorrido Brasil, han sido editadas en Alemania, aquí en Chile, tienen un sonido de factura ya profesional las chiquillas. Hemos tocado poquitas veces juntas, de repente con malas consecuencias. Una vez me echaron de una tocata, que es de mi tocata. Pero cuéntanos un poco, es una banda solamente de mujeres, ¿no? Sí. Derrumbando Defensa. Yo no la había escuchado, por eso le pregunto, para que también tires el dato, porque no, yo no conocía. Sí, las chicas también quisimos mostrarle aquí, ¿no? Son parte de la movida de Temuco, siempre ligada a lo que es la liberación animal, el veganismo. Yo sé que siempre están bien activas en la protesta, en la propaganda de antiespecista. Así que igual les abrazo y les mando un saludo a las chiquillas, a la Pupi, a todas las cabras. Eso, sí, pues son una banda de puras chicas, muy fuertes por demás. Y finalmente escuchamos La Rutina de nuestros hermanos, que también compartimos harto con, que son los sobrinos de la tía. Muy mal portados y siempre muy yetas. Eso, por hermano. Ya, bueno, cuéntanos también para sobre las tocatas, cómo se organizan ahora un poco. No ya del inicio, sino ya hablemos más un poco ya de la actualidad. ¿Cómo es la movida? Hubo un tiempo en que Temuco no se podían hacer muchas tocatas, ¿cierto? Que se perdieron espacios, no, nadie quería prestar nada. Sí, pues. Cuéntanos un poco de eso y cómo se gestionan ahora las tocatas. Hace poco, bueno, la última que fui, tuve la posibilidad de ir, fue la de allá al río Caustín, en Pichicaustín. Isla Caustín. O Isla Caustín. Sí, pues. Bueno, en general las tocatas, como te decía, Temuco ha sido bien cíclico, pues. De repente hay mucha movida, de repente poca, pero siempre ha habido. ¿cachai? Como te decía, en los 90 y tantos se organizaban harto en los colegios, después en los espacios de la sede, en cualquier espacio que se pudiera ocupar. Ahora en la actualidad, nosotros igual volvimos a hacer actividad. Nosotros hablamos de un piño, nosotros somos, bueno, yo hablo de grupos de acción, que la gente con la que hacemos cosas, nos armamos y nos desarmamos según lo que necesitemos. Pues siempre hemos estado haciendo actividades por cabros que están presos, bueno, nunca lo comentamos, pero eso, para que lo sepan, para dónde van sus monedas. Gente que está presa, distintas causas, no vamos a nombrar en específico, pero sí, las monedas que se gestionan son para eso. Ya, muchísimas cosas, propaganda, la gente de salud en su momento, y eso, pues. También están otros piños, los pibes de ARC, el Eric con su sello. Ahora, después, en este tiempo ya se ha movido mucho la cosa y se Temuco llegó mucho cabros de afuera y también están movidos. La gente de la Guaflera están organizando tocatas. Ya se le perdió el miedo a hacer cosas en la calle. Temuco nunca fue muy de calle. Eso se vio en los 90, así como en las poblaciones. Pero ahora, después de la pandemia y toda esta movida nefasta, se están recuperando espacios. Los chicos durante la pandemia no dejaron de hacer cosas. Hicieron cosas en el río, escondidos, ¿cachai? Yo me fui a una, un par, no me invitaban mucho. Pero hicieron tocata en el río, debajo, no sé, en un bosque, en el río, más para que donde no llegaran los pacos, escondidos, y lo hacían igual por los fines de semana, con COVID, con toda la guada, si se siguieran haciendo cosas. ¿Cómo era eso de las tocatas VIP? Que no, mira la guada del concepto, mira, lo bueno, concepto. Eso no se puede comentar. No, sí se comenta, fue una anécdota nomás. Lo que pasa es que un grupo de gente hicieron una tocata con invitación. No fui yo el que acuñó el término VIP, pero fue una risa. Después hubo gente que se molestó porque nosotros dijimos que no íbamos a hacer tocatas VIP. Que esa es la cuestión. Uno hace una movida sin poder decir, ya vienen los locos de aquí, los locos de acá, ¿cachai? Por lo general hay un cierto resquemor con los cabros que están en la calle plumillando, los que les dicen rancio, nosotros que de repente andamos armando más atados, que somos más, no sé, pues, pero una cosa más violenta. La gente no quiere por lo general problemas, pero no importa, bien poco la cosa. Si hacemos una tocata para que vayan todos y que es lo que tiene que pasar nomás, pues así es la cuestión, siempre ha sido así y va a ser así. Y esa, para esa tocata se hizo una tocata privada y llegaron los pacos, fue como el principio de lo que fue antes de Zapallar, que se llevaron a los cuicos detenidos. Temuco ya estaba dando la calle porque hicieron una tocata en plena Avenida Alemania y que llegaron fuerzas especiales, detuvieron a harta gente, entre esos mis mismos amigos. Bueno, no vamos a dar nombre. No omitan. Pero se llevaron hartos carros detenidos por hacer tocata con toque de queda y pandemia. Pero fue una anécdota eso de la tocata VIP. La verdad, a mí nunca me interesó mucho. Me dio risa más que nada. No estaba invitado, así que no fui. Aquí, perdón, yo no voy donde no me invitan, así que... Bueno, era una de... y bueno, aún se siguen haciendo tocatas de distintos ámbitos, así que cuéntanos también los que se nos vienen, porque tienen una tocata, ¿ya cuántos años de honra criminal? No quería llegar a ese punto, ¿verdad? No, pues hay hartas cosas que se están moviendo ahora. Lo que vi, viene una tocata debajo del puente, y como te comentaba, se están ocupando los espacios, pues ya no hay miedo, ocupamos las plazas, ocupamos la Isla Caustín, donde hicimos nosotros una actividad grande igual. Esa actividad fue por hacer generar monedas para la gente que está presa acá en el sur. Los cabros de la Guaflera están haciendo una actividad, no sé si festival o algo así, pero vienen bandas de afuera, debajo del puente, como que son los espacios que estamos rescatando. Bien underground ahí entre medio de las piedras, los cabros ahí le mandan nomás con un par de amplificadores. Nosotros no movemos, estamos gestionando un poco más de cosas. La tocata del cuarto estuvo buena, igual llegó gente de muchísimos lados. Yo me encontré con gente de Santiago que andaba, unos cabros de Calera, de Calama, de Puerto Montt, de Conce. Entonces se ve que hay una intención de bueno, buena banda, igual bien. Río Bueno también andaba. Sí, pues, tú mismo que andabas de acá, de Puerto Montt, Río Bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, también comentarle a la gente de Melipuye que nos está escuchando, ojalá que también se vuelvan a hacer tocatas en las calles. En un momento... durante el estallido, no sé, después como los dos meses, Hay un día que se hizo una tocata ahí en la plaza, pero no sé, no fuera solamente una tocata, pero había tres tocatas. Había como una media rapera que estaba en el muelle y habían dos en la plaza, así que también, ojalá que vuelvan esos tiempos. Y bueno, también volver a, o sea, no perder el miedo, ser actividad en la calle, recuperar espacio, así que también, bien por la gente que lo está haciendo allá en Temuco y por en otros lados, así que ojalá que vuelvan todas esas cosas. Y bueno, doctorito. Sí, pues aprovechar de pasar el dato, voy a buscar la cuestión porque se viene una actividad grande. Como dijo Tufo, estamos celebrando, no estamos celebrando, la verdad. Esta fue una idea que salió de gente de Santiago, que fue hacer una tocata igual en la calle por los presos del sur, o por los presos realmente. Ya. Entonces ellos nos propusieron a nosotros hacer un evento, nosotros recogimos la idea y con base en nuestra experiencia pensamos en organizarnos el aniversario de la banda, porque las veces que lo hemos hecho la gente responde, llegan hartos pelados de hartos lados y se juntan hartos lugares. Hemos celebrado el aniversario o hemos hecho algo así para cosas puntuales, ¿no? Los 5, los 10, los 13 y ahora los 17 años de la banda de nosotros. Pero es porque se motiva la gente, llega, pues, ponen las lucas. Esto igual va a ser en la calle y va a ser con aporte no voluntario, va a ser un aporte sugerido que son como 2 lucas más o menos. Y vienen, ahora les voy a pasar el dato. Lo voy a leer porque cuando lo escribo. Devolvemos el ruido a la calle sin permiso, está bien apoyo y complicidad con nuestros hermanos presos de la revuelta en la zona sur. Feria de cultura, venta y trueque, propaganda, olla común y más. Así que todo eso va. El otro día el Tufo fue testigo de que se hace, se logra. Ojalá la gente responda y se porte bien. El otro día tuvimos que estar con los guiños ahí en la mano para evitar que los cabros se pelearan, pero detalles nomás. Vienen gente de los Antitanax, de Catapilco, Toque de Queda de Santiago, mi amiguita Lula, amiguita de Shaño, de Mierda SS, de Terror, de los cabros que son de Catapilco, de Linares y Valparaíso. Me dejaron en claro que no eran de Santiago. Que se sepa, Alambre de Púa, Valparaíso, Cename Pum, de acá de Melipuyo, los cabros de la Casa de Menores, Basura, de Shaura Cagüín, de Osorno, Axila de Melipuyo, Escopetazo, Ar, y transmite la radio Curruf, la radio Molutu, de donde estamos saliendo, y la radio 31 de Enero, que es de donde trabaja nuestro compañero de allá de Santiago, el Petico, que fue el que se le ocurrió y después se echó para allá. No puede viajar, venían Sulfato de Mierda y venía Los Solidarios, que el R igual van a viajar, así que tenemos pensado en hacer un encuentro de ferias por ahí, algo bien bueno va a salir. Los chicos comprometieron, la gente de la editorial Sapo y Culebra van a estar igual, y eso, pues nada más que decir que por lo menos en eso lo esperamos a todos los que puedan llegar. Yo creo que vamos a pedir como 2 luquitas, vamos a sacar un flyer más o menos grande. Están trabajando con nuestro amigo Bastián Browning en el arte, lo vamos a mandar a hacer una imprenta en Santiago, vamos a sacar un afiche bien bueno, bien cototo, cosa que si pagan 2 lucas se vayan con un flyer para la casa, que lo tengan ahí en su pieza para siempre. Como lo hemos visto, siempre vemos, se sacan fotos con los algo más romántico del ideario punk, pero entretenido e importante también, lo visual, las artes, todo lo original queda siempre ahí para el recuerdo. Y eso también, bueno, un saludo también a Bastián, porque Bastián también, bueno, no en la radio, pero sí en el fanzine le hicimos una entrevista y también nos dio algunos dibujos, así que también agradecerle y recordarle con cariño también. Bueno, yo no lo conozco en persona, pero sí nos conocemos por vía redes sociales, así que si nos está escuchando, un abrazo grande. A propósito, la próxima semana, el día 20 de noviembre, el día sábado, hay una jornada anticarcelaria también en la de menores aquí en Melipuyi. No, perdón, no sé en qué lugar, pero creo que es por ahí. Tienen que escribir por interno a Amparo Cuyén, es la que está organizando y ella le da toda la información. Así que dice, foro, feria, música, stand informativo, expresión corporal, venta de comidas. En la de menores, dice, acopio para los presos. Así que eso. Bueno, también comentar también el tema de, bueno, las peleas en tocata, esa que tuvimos la otra vez también fue una tontera, así que también tratar de olvidar esa actitud de mierda porque no la pasa bien nada. Oiga, no diga mierda porque después nos retan. Así que. Caca. Así que eso. Tratar de hacer todo esto que se hace con cariño y tratar de hacerla más llevadera. decían, con actitudes positivas, no sé si positivas, pero una actitud más de combate que una actitud pelotuda. ¿Qué le iba a decir? hay más aviso. Sobre todo que también que, bueno, también como los punk también ya somos más viejos y también tenemos hijos y a veces vamos con niños y olvidar, no dejar eso, que pasar a llevar también a los más chicos y hacer una pelea también, eso es complicado. Así que bueno, más avisos del... Sí, vos cabros, más vivito. Ese día venía llegando mi hermano Tropita con sus tres hijas y vio el medio show, ahí los jóvenes, impetuosos, agarrándose a cadenazos, la media foto. Como diría un amigo, tienen la media cancha para pelear y van a pelear justo las actividades que se hacen. Hermano, sin ni uno, más encima estaba la gente de la radio Curruf, quería puro virarse de ahí. Nada que ver. Pueden pelear todo lo que quieran, pero no vayan a los espacios que se rescatan. Ya, eso. Bueno, eso. Un ya tirón de oreja. Ay, no, tira. Peleando bueno, donde pero quieran. Vamos, pero no, vamos a lo siguiente. Calmado. Viene el otro aviso que le aprovecho de mandar un saludo a la Helen. Nos pillamos hace poco, una hermana de hace cualquier año, y a su pareja, el Garza. Nos pillamos para el funeral de la señora Luisa allá en Villa Francia. Justo nos llamó ahora, sin querer, queriendo, dijo, y nos acaba de mandar un flyer de una actividad de un chagún urgente, dice, desde las 16 horas, en apoyo a la desmilitarización del Gualmapo. Disculpen que hable mal, ¿eh? Talleres, música, información, micrófono abierto, cha de tu apaño, aporte, alimentos no perecibles, útiles escolares. Esto es el sábado 27 de noviembre en la Plaza Acanhue, en Isla Negra, Quinta Región. Así que aprovechamos de dar el aviso, chiquillos, a los cabros de la Quinta Región o alrededor de Santiago. Ojalá se motiven aquí en el sur. Si hay una tocata en Puerto Montt, viajamos todos los buenos de Temuco abajo. Así que ojalá. Eso, movilizarse esos. Más la gente, sí, de Santiago, buscar. Que mueva regiones, Valparaíso también. Que se muevan más. Eso. Otro aviso. Ahí pueden ir ahí a Isla Negra, que también es muy lindo el lugar. Así que ojalá que puedan viajar. Eso, un saludo para la Helen que nos está escuchando y nos mandó. Y al Garza también, un abrazote grande. Y a sus hijos, que no nos veíamos hace mucho tiempo. ¿Qué más? También contarles de que desde la otra semana vamos a tener disponibles copias. ¿Dónde está? Del compilado internacional que se está realizando, donde también participamos. Nos invitaron a participar en eso, perdón, valga la. Nos invitaron los chicos de la Lira Libertaria, que son hermanitos. Después de muchas cosas, terminamos siendo muy amigos. Un compilado anticarcelario que están gestionando internacional, en el que aparecen Escopetazo, la Lira Libertaria, los pibes del amor y los pibes del amor y los, no, los violinistas del amor y los pibes que miraban, TAM, van a estar copias disponibles en físico, pueden escucharlo en Bandcamp también. Nosotros tenemos un tema inédito en ese compilado, que es Venganza. Y eso, pues, yo lo vamos a tener nosotros como banda, así que vamos a tener un par de copias, 30 creo que llegan para Temuco, y nosotros, así que si se quieren comunicar, a Chen Luquita, hermano. Ya, yo me noto el tiro con una. Esta. Eso, todo en apoyo a los presos políticos, así que para que se note el cabro. Ya, bueno, Torito, vamos, nos queda un bloque más, no sé si nos queda más, puedo decir, nos quedan noticias. Sí, quiero decir algo. Un día como hoy, 14 de noviembre, pero del año 1909, en la ciudad de Buenos Aires, territorio dominado por el Estado argentino, en la esquina de Quintana con la calle Callao, Recoleta, Simón Radovinsky hacía volar por el aire con una bomba al jefe de policía Ramón Falcón. Con este acto, el anarquista de 18 años de edad y de origen ucraniano haría justicia por los obreros asesinados en la brutal represión ordenada por Falcón el 1 de mayo de ese mismo año. ¡Viva Simón Radovinsky, hermano! Nada más que eso. Oye, a propósito de Radovinsky, la otra vez leía una historia que decían que él, bueno, arrancó por el sur y estuvo en Punta Arenas y cuando lo estaban por apresar, porque él estuvo acá, lo apresaron acá, de este lado, del lado chileno, y se fue a esconder a un liceo, no sé en qué año era, y en ese tiempo, en ese liceo de Punta Arenas, la directora era Gabriela Mistral. Así que... ¡Chan! Chan. ¡Lluvia de chanes! ¡Chan, chan, chan, chan! Ese, no hay, pero lo interesante es que yo encuentro que Gabriela Mistral de repente la basurea mucho y a mí me cae bien la señora. A mí me encanta. ¿Qué se sepa? Me gusta mucho. Pero deja terminar de contar. No, Y la Gabriela Mistral la defendió a Rodowinski, no quiso que la policía entrara, se resistió hasta el final que entrara la policía a buscarlo. Así que ese es un dato, rato rosa. Un dato de historia que también da, porque breve notas. Así que bueno. Bueno, vamos con, no sé, algún otro dato, creo que... ¿Alguna cuña? ¿Tenemos más cuñas, po? Mi buen... Las tufo. Cuñas, a ver, cuñas. Voy a mandar un par de saluditos entonces a Gilla, mi amigo Champa, que no le vamos a mandar un saludo a él, tampoco a la negra, nada. No. Le vamos a mandar un saludo a los cabros de acá, Juanpi, Champa, al Tomate, y a Gilla, los cabros de acá, que siempre nos han recibido como hermanos, como si fuera su casa. Disculpen el último comportamiento que tuvimos hace poco, pero me pongo un poco loquito con el Chaco. Pero igual siguen siendo mi hermano. Eso, pues, un abrazo siempre caluroso, fraterno, cómplice de todas las actividades y cosas que hemos hecho. Hemos ido a Arica, hemos estado en Temuco, hemos estado en Puerto Montt. Nada, pues, puros cariños y abrazos para ellos. Bueno, nos queda entonces... el último bloque, bueno, tenemos que dar otros temas y ya después vamos cerrando ya. Vamos, son las 7:20 van a ser. Y ya estamos más o menos, creo que nos quedan algunas cosas más que conversar. Pero bueno, espero que les esté gustando este programa. Ya queda poco, muchachos, han sido dos intensas horas, así que aún nos queda. Así que vamos con el siguiente bloque, tenemos cuatro temas nomás en este Don Toro. Creo que sí. Tenemos a Ark, ¿sí? A Cállate, a Inyección y después... ¿Era Caos Final? Ah, no, parece... Sí, Caos Final. Y una uno que no ha aparecido, pero que puede que aparezca. Ah, no, pero se lo vamos a poner para cerrar. Más tranqui, todavía nos queda. Ya. Vamos con este bloque y continúa. La verdad. Radio. Joda, joda, eso me gusta. Joda, joda, joda, hey, hey, hey, hey, hey, joda, joda, hey. Hola, hermano Purito, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mucharrón por acá, saludando, vocalista de bajo nivel. Comentarte un poco de nuestra banda. Nos formamos a mediados de los 90 en Padre Las Casas y tocamos hasta el 2000 más o menos. Ya comenzamos en esa época tocando solo cover de diversas bandas que nos gustaban, pero después ya fuimos haciendo nuestros propios temas y terminamos ya con una totalidad de aproximadamente 12 temas propios, ¿ya? Pucha, en el camino conocimos igual harta gente buena, y con la mayoría seguimos todavía en contacto, ¿ya? Nuestra idea es volver a tocar, pues así que esperemos volver a los ensayos y poder compartir escenario algún día, ¿ya? Así que un gran abrazo, hermano, y saludo a todos quienes están contigo ahí en este proyecto. Vale, que estén espectacular. Y bueno, volvemos y ahí, bueno, Torito, hácenos el nombre, qué canciones escuchamos, las bandas y los temas que escuchamos. Ya, pues, primero escuchamos Ciudad Núcleo, creo que del último trabajo. ¿O el último trabajo de Ark? De Ark. Creo que va a salir el 7 pulgadas. Déjale. Atento ahí a la gente, yo ya quiero mi copia también, la reserva. Bueno, después venía Adiós Planeta Tierra, que es una canción que fue de los cabros de Cállate. Bueno, finalmente no tuvimos tan buena relación, pero eso pasa a segundo plano cuando las personas se van. En este caso Cetáceo, que decidió acabar con su vida. Así que mis respetos para él. Y igual aquí quiero parar un poquitito y hablar de nuestros muertos. De Sotito, que es un paisano que se murió igual, en circunstancias cómicas. Del Mauro, de Teatro Narco, que igual decidió acabar con su vida como él quiso. Así que para todo ello, un abrazo donde se encuentre, si es que no sé. Pero para los cabros, yo sé que eso fue importante el Cetáceo. Así que por eso pusimos este tema que se llamó Adiós Planeta Tierra. Después venía Peleas Callejeras de del Nico y del mismo Piño de Ar. que ahora andan girando por Colombia, así que le mando un sabrazo. Un abrazo a los cabros que están por allá todo el rato girando. Ya al Champa le va a mandar un saludo a sus amigos de Ignorantes que están por los Estados Unidos también girando para que no lloren. Yo digo a Champita. Un saludo a los cabros de Ignorantes, al Chispa y al Genaro, que la están haciendo ya, no sé bien con quién andan, pero están girando. Yo ayer vi un extracto de un video que estaban en Nueva York, así que un abrazo igual a los cabros de Ignorantes, igual siempre han hecho el aguante, así que no tenemos mala onda con ellos. Temuco de Mierda sonó después, de la gente de Caos Final. El día me reía porque la vida me mandó un chupita y ahora tengo dos chupitas más. Temuco de Mierda, tocado por Caos Final. Así que eso, y terminamos con Secuela. Es secuela de los paisanos que nosotros tenemos, pero son de Imperial. Unos peñis que se llaman Natre, que igual una bandaza que tocaron aquí. Yo la otra vez pude venir a apañar al Tufo en una actividad que tenían. Tocó Willy Wen y tocó, bueno, los cabros de los chicos de Natre. Ellos también nos invitaron a un encuentro musical que se hizo en Imperial, que lo generan todos los años. Así que eso, pues un abrazo a la gente que se está moviendo. Yo ahora quiero aprovechar de mandar unos saludos que me habló recién, bueno, muchacho que está hablando, sonó, esa fue la cuña que sonó recién, vocalista de bajo nivel, y como lo vuelvo a repetir, una de mis primeras y mayor influencias al momento de que empezamos a crear temas y hablar sobre lo que queríamos decir. Al Chopita, que es mi hermano, que está no sé en qué parte del mundo estará haciendo sonido, que nos acaba de hablar, que nos está escuchando igual. A la Janita, mi hermana del alma, que está en Santiago por ahí, que estaba malita de salud. A la Payita, si es que nos está escuchando. A mi amiga Ángela de por aquí, de cerquita de Melipuyo, si es que no está escuchando igual. A los cabros de la de menor igual. A los cabros. ¡Ay! Falta otra cuña, bo. La de Ucán. Así que la vamos... No sé si la escuchamos al tiro. ¿La tenemos por ahí? Ya, pues, escuchamos al tiro a la Ucán porque tiene algo que decir igual que de aquí, de Melipuy igual. Así que lo escuchamos. Te escuchamos, Ucán. Hola, soy Ucán. Gracias por la invitación y especialmente al Torito. Actualmente vivo en Melipuy, donde estamos activando un espacio contracultural, donde contamos con una sala de ensayo y diferentes talleres, donde también hemos realizado actividades, jornadas por los presos. Aunque yo no soy de acá, soy del lado de Villarrica, donde vivía con mi familia. Y mi papá era integrante de Sandino Rocker, por lo que igual siempre tuve como influencia en el escapung y allá. Y como del movimiento de las tocatas y actividades por los presos y todas esas cosas. Y bueno, siendo que allá en Villarrica se formó una banda llamada Mestizo, con mi viejo igual, que se llama Sergio, que es el vocalista de esa banda, el Jonah y el David. Una banda así como ska y hardcore, así como punk. Ahí se realizaban tocatas como en un espacio que había en ese tiempo, que eran Los Castaños, que era como en la costanera de Villarrica, donde habían bandas como que apañaban en ese tiempo Trapa Tupán, Richard Harrison, Cat Dog, y entre otras bandas, y bandas del Walmapu, así que siempre apañaron. Y después todo eso, ese espacio cagó por la devastación del progreso de allá del Mayo de la Esquien, por su inmobiliaria culia, eso y todas esas cosas. Que ahora varios espacios de los que habían allá en Villarrica ya no existen. Se llenan de por esta guay del turismo, hacen todos esos edificios y hoteles. Y eso, después cuando era más grande, con un amiguito formé una banda que se llama Chango, cuyo sacamos como dos demos, salieron unas copias de cassette de Sedición, que es el segundo demo, y ahí hay... Junco Record hizo unas copias y se difundió por ahí. Y ahí después tocamos en Conce, junto a DHK, con bandas como Harakiri, Menores Poseídos, Dina, bandas contemporáneas de la escena punk. Underground también. Y eso, pues. Después aquí en Melipuy también tenemos como unos proyectos de banda acá en la casa de menores. También vamos a tocar con Sename Pung y Axila allá en Temuco Guarria, y después con Sename Pung allá en Chilwe. Así que eso, aguante el Walma Punk, y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están, amigos míos? Mira, recibí audio, un llamado de alguien, me escribió, tenía que enviar una pequeña reseña, porque me dijeron por ahí que yo era parte, no sé, importante o no, pero que andaba dando vueltas en el mundo punk de acá de Temuco, de la escena. A ver, ¿qué les voy a comentar, compañero? Yo caí en el mundo punk, que fue una de las cosas que me ha pasado como sonidista, y empecé como quien dice chiripazo. Mi primer evento fue acá en Temuco, en Bulnes, ahí en el Cementerio Bulnes, creo que por el año 2000, que llegué cagado de miedo. Pasar de poner música en kermés o en fiestas, galas de colegio, a amplificar de rompe y raja, man, a ver, Paranoico, y acá un grupo, creo que Utopía, que me llevaron a hacerle audio. Pero así entré al mundo del punk rock. Llevo, bueno, para que lo cuente a ustedes, años después, dentro de todo lo que hemos ido, lo que fui haciendo, me fui integrando más y fui conociendo la escena underground. ¿Sí? Ahí después ya conocí muchos grupos, y bueno, una de las amistades que se fue forjando fue con Toro, con Firu, y otros muchachos más que en este momento, por la, creo que por tanto tiempo andando, girando por ahí de noche, no me acuerdo, pero han sido muchos, muchos grupos que han pasado, a los que he tenido el gusto de hacer audio. Desde que estoy en el tema del audio acá en Temuco, he conocido un montón de músicos, músicos de verdad, cabros autogestionados, cabros que te enseñan en el fondo, amistades que se han forjado. Reconocer y conocer el mundo underground, el mundo punk que es leal, ¿sí? Que genera un ambiente familiar, un ambiente de buena onda, ¿sí? Torito, por voz de Orden Criminal, me está pidiendo que me acuerde el grupo de repente, pero hermano, no tengo tanto grupo metido en memoria, que al final creo que no sería como correcto para todos, no. Pero sí, el mundo pan acá en Temuco se forjó, se fue formando. Recorrimos muchos espacios de autogestión, ocupas. De la fábrica, lo más emblemático acá, donde estamos varias veces, donde yo trabajo en Perillar, con lluvia. Con lluvia, con miedo a los pacos, con frío, man. Pero todo en buena onda, que estáis generando la buena onda. En todos los años que llevo con ustedes, cabros, nunca he tenido mayor conflicto, nunca se me ha perdido nada, siempre apañando. Todo el estigma que hay con respecto al punk desde la sociedad, loco, es una total y verdadera mentira, bueno, ¿cachai? Pero ese es un tema que se va a mantener y que no vamos a lograr sacar. Y aguante, cabros, aguante los cabros de la escena, aguante el punk, aguante acá Temuco y saludos. Po. Podría haberme extendido un poco más, muchachos, pero estoy trabajando, va a variar. Así que un abrazo al mundo punk, abrazo a Torito, abrazo al criminal. Y bueno, que nunca muere el punk, cabrón, el punk rock. Ya, Torito, dile nomás. Estamos ya terminando este programa. ¿Ah, sí? Yo quería seguir hablando. Dale, no, así cada uno va por tu fito. ¡Hasta las 15 de la mañana! No, eso, pues, como comentamos recién, el Guarmapo no es solamente Temuco, sino que se extiende desde el Biobío hasta la zona de Chile. Usted que es más o menos historiador, conocedor. Sí, así que, bueno, hicimos en esta ocasión la historia del Guarmapo, o de Temuco en este caso, o de los alrededores. Por eso invitamos a harta gente que dio su testimonio. Lo último fue de Auscancito, una persona que nos conocíamos hace harto tiempo, pero hace poquito en una tocata en Talcahuano no hicimos paisita, y la Danae. Así que yo he tratado de venir para acá y he estado visitando su casa, la de menores. Y para compartir con los cabros y con todo el mundo, realmente no, bueno, no con todo el mundo, pero eso es el Aucan. En cuanto a todo el resto de cosas que hemos hablado, espero que queden aquí, no se van a ir de tarro con toda la guas que dijimos. Sería feo que anden comentando. No, un abrazo para todos, puta, se me quedan caretas de gente en el camino. Lo hemos nombrado a casi todos, pero eso, puede ser un recuento, o hacer una cronología, un orden, un desorden, o tratar de incluirla a todos, es como casi imposible. Pero creo que la mayoría de las bandas que han estado han hecho su aporte, independiente de lo que hayan hecho o no hayan hecho, han estado ahí, pues. Así que por mí un abrazo para todos los cabros, cabras, organizaciones, colectivos, gente que nos hemos estado compartiendo, que hemos estado cocinando para ellos, la gente que hemos estado, que se ha mojado, la gente que ha quedado negra, que ha tenido que arrancar también, siempre hay hartos cabros que se la han jugado por lo que creen. Así que para ellos, y por nuestros muertos, por la gente que está presa, por nuestra familia, yo no lo he aguantado así, por lo menos mi vieja lo ve así de que ya vamos a morir así, creo yo, y para mí es lo más importante. El otro día filosofábamos de qué lo que era el punk, y para mí debe ser fome para el resto que lo escuche, el otro día a alguien le pareció fome, pero para mí el punk es tradición. Creo que no, la weá que más nos enfoca a todos, que tengamos una idea del romanticismo de la weá, tarde o temprano alguien te va a traicionar a algún paisano punk. Creo que nos ha pasado a todos. A todos alguien nos ha puesto una puñalada por la espalda, un punk mismo. Pero no es solamente eso, escaleta de cosas más. Pero eso, cabrón, mis palabras finales, con mi amigo Nicolás, que siempre estamos hablando de la weá porque nos consideramos una weá de por vida. No somos ejemplo para nadie. No somos solamente lo que al final vamos a hacer, solo lo que hacemos y no lo que decimos. Para mí eso es importante. Apañémonos nomás. Eso, Tufo. Y como vamos a terminar esto, quiero dejarlos con un temita que grabamos, que está bien secreto para algunos, o sea, en general. Pero un tema que grabamos en honor, en recuerdo de nuestro amigo Mauricio Norambuena, que en diciembre de hace como 3-4 años, no recuerdo bien porque ahora no estoy pendiente, decidió quitarse la vida. El no, Tetranarco fue una banda para mí importantísima, que creo que siempre lo he dicho. Yo tenía una vida bien alegre, pero también he tenido un pasado o presente, todo bien oscuro, ligado con harto alcohol, harto al niño. No lo oculto, nunca lo he ocultado, no se lo oculto a mi familia. Así que no tengo nada que esconder. Para mí siempre fue la banda sonora de todas mis cagadas, de despertar botado, de repente preso, de repente a combo. Así que este tema, que es un cover de Tetranarco que se llama Pelos Parados, que lo hicimos hace poco tiempo, lo editamos, va a salir en un compilado de la banda en un tiempo más, no sabemos cuándo, pero tenía pura ganas de mostrárselo a la gente que lo quiera escuchar. Así que eso, pues, Tufo. Ha sido un momento opulento estar aquí compartiendo contigo. Ahora nos vamos a ir por unas heladitas y un charquicán vegano. Nada más, un abrazo a toda la gente que escuchó, a nuestro hermano y en especial para el Mauro. Este tema es para vos, Mauro, Pelos Parados. Bueno, los dejamos con el tema Pelos Parados de Tetranarcos, tocado por Orden Criminal. Así que lo dejamos hasta acá este programa. Vamos a continuar poniendo música si quieres seguir escuchando. Así que nos vemos hasta la próxima en un par de semanas más. Hoy día, domingo 14, terminamos a las 8:15 de la noche. Feo Cayal.